Bueno, ahí estábamos escuchando a la gente de Papo, del NAR, del Carpo Napolitano, juntos a la par. 18 es la hora con 30 minutos ya en toda la República Argentina. Estamos haciendo la revuelta, este resumen informativo del día. Y hablamos de información, nos vamos para las calles de Saldán en esta oportunidad, porque te lo anticipamos en los títulos de la jornada. Las vecinas y los vecinos de aquella localidad están marchando en estos momentos al grito de que la antena no se instale, o por lo menos no autoricen la instalación que ya está puesta allí, enclavada en el medio de un barrio. Allí está Bruno Ditria con el móvil de La Revuelta. Bruno, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Exactamente, Leo, buenas tardes para todos, localidad de Saldán, Carrera Perón, la principal, para graficarlo, la del Portón de Piedra. Esquina Arturo Jaureche, a un par de metros de nosotros, está la antena, que tiene más de 24 metros, que no es una torre común, sino que son esas torres bastante potentes. Bueno, es lo que están pidiendo los vecinos. No que no se instale, pues va a estar instalada desde hace un buen tiempo, sino que finalmente saquen la antena de un lugar donde claramente no puede estar, Leo. Bien, repetime el barrio, por favor, ahí en Saldán, Bruno. Es Portón de Piedra, Cáncer de Perón, esquina a Arturo Jaureche. Mira, pero para graficárselo, la gente, estamos a 3 cuadras de la avenida Bodero, Leo. 2 cuadras, acá me dice Daniel, justamente con quien vamos a charlar en un ratito, a metros nada más de la avenida Bodero. Para ir esto, para graficar que estamos hablando de una zona totalmente urbanizada, no es que la torre esté ubicada en algún lado donde no haya un barrio, donde no haya vivienda, sino que es totalmente urbanizada. Voy a charlar ahora un ratito, si les parece, chicos, con Daniel Pascual Rodríguez, obviamente. Le quiero preguntar, porque vos sabés, Leo, que han hecho como una pancarta con una línea del tiempo. Esa línea del tiempo, Daniel, marca que desde el 2018 ya vienen con las acciones de reclamo. Buenas tardes, antes que nada, te saludamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos, buenas tardes a la audiencia. Y sí, estamos reclamando por una antena que ya desde el VAMOS no cumplía los reglamentos de Saldán, y que además, al momento, a la semana de haber sido colocado, el intendente nos prometió que a la semana esto no iba a estar funcionando más. Cosa que hasta ahora no sucede, ya han pasado 3 años, ¿no es cierto? Bien, me voy a guiar justamente por la línea de tiempo, que lo hice artesanalmente yo y me llevó como 4 días a hacerla. Como le dije, soy bastante malo para la computación, se darán cuenta, ¿no? Bueno, todo artesanal, le contamos a la gente, vamos a subir algunas imágenes, pero desde el 2018 arranca, Daniel, esta pelea, que fue cuando instalan la antena. Exactamente. Bueno, en abril aparecen y montan esta antena en un centro de manzanas, comprendido entre la calle Jaureche, Eva Perón, Moisés Levinson y calle Pública, en el centro de la manzana. Por lo tanto, ¿a quién pertenece el terreno? ¿A quién no pertenece el terreno? Bueno, no sabemos con precisión, sabemos quién se lleva los beneficios de esto, pero bueno, ese asunto aparte. El tema es que lo instalaron en abril, sin ningún tipo de permiso, sin ningún tipo de reunión con los vecinos, sin ningún tipo de control sobre cómo era puesta la antena. Por lo tanto, no tenemos la seguridad de que sus basamentos sean correctos. No hay nadie, no hay ningún permiso ni en la municipalidad de Saldán ni en la municipalidad de Córdoba, porque estamos en una zona que es ni chicha ni limonada. No tienen todavía, parece que estas organizaciones internacionales usan justamente estas zonas medias grises, entonces nadie puede tener un derecho de policía correcto, ¿no es cierto? Bien, si bien todo esto fue clausurado por la municipalidad, por el ERCET, por la policía ambiental, se pusieron fajas de seguridad, y fue convocada la empresa al juzgado acá de Paz. Por supuesto, ni se presentaron siquiera, porque ni se conocieron a la municipalidad de Saldán. Y bueno, entonces la municipalidad comenzó un juicio en la esfera privada. A estas medidas cautelares, el 16 de octubre del 2018 con, hace la medida cautelar, la un juicio, ahí Daniel va repasando la línea de tiempo, que el municipio hace a la empresa. La medida cautelar. El juzgado determina que mientras no haya una determinación del juzgado, del juicio, no se pueden hacer ningún tipo de mantenimiento de la antena, y nos piden a los vecinos que apenas aparezca alguien, no quiera pasar o romper la faja, se abrice automáticamente a Seguridad Ciudadana, y ellos concurren a ver qué, si libran un acto o lo que fuera. Bueno, todo 2019, respondiendo a lo que nos habían indicado, respetando la ley, respetando todo, estábamos al ojo, el ojo avisor, que esto no sucediera. Bueno, resulta que el 22 de diciembre, un día, domingo creo que fue, aparece una empresa tercerizada, entra, rompe la faja, el sujeto sube a la antena, les hace señas obscenas a las mujeres, nos grita a todos que nosotros íbamos a morir de cáncer. Y como las 3 horas recién apareció Seguridad Ciudadana, por lo tanto, bueno, hicieron todo su trabajo. Fueron demorados en la comisaría y todo lo demás. Y la realidad es que aparentemente la pusieron en funcionamiento, digamos, en ese tiempo. Ya lo he dicho, la renovaron. Entonces, frente al hecho de ese, porque tuvimos que ir a declarar la policía y todo lo demás, frente al hecho de que no nos respondieron como debe ser, nadie apareció en tanto tiempo, al día siguiente hicimos una marcha, que está justamente, empezó acá en Eduardo Perón y Bodero, y marchamos hacia la antena. Allí aparece el señor intendente y nos propone una mesa de trabajo. Entonces, supuestamente iban a hacer una denuncia el día siguiente, el día 24 de diciembre, terminó siendo ser el 26 de diciembre. Nosotros fuimos a acompañar esa mesa de trabajo, pero nos dieron un informe de lo que se hizo bastante, hasta con los roles de telegrafía. Ese juicio está abierto y de ese juicio no hay noticia. Bien. Entonces, allí es cuando empezamos a constituir el centro vecinal. Se arma un grupo de antenas contra la antena, para, mejor dicho, el grupo contra la antena y WhatsApp se hace acá en el 2018, para mantenernos todos en contacto, para avisarnos de cualquier cosa, ¿no? Bien, acá, en el 2020, se constituye la comisión en forma formal, digamos, porque hasta ese momento éramos informales. Y se determina si hacía falta hacer otra marcha y si hacía falta un asesor letrado, cosa que al final hicimos, ¿no? Por acá. Ahí, en el año 2020. Claro, pero acá está una denuncia, hablan de a principio de mes, sobre ya penal por lo que había sucedido el 22 de diciembre. Bien, ese juicio, si abierto, no sabemos dónde va a terminar. Bueno, continúa el 2020, y como no pasaba nada y con esta cuestión del COVID, terminamos un asesor letral. No hace un informe, no sé si fue un Nexo o fue, a ver. Sí, puede ser Radio Nexo. Y aparece el señor intendente que dice que el juicio se ha parado por el COVID. Cuando contratamos el abogado, se da con que el juicio ese se había declarado incompetente la justicia de provincia en septiembre del 2019. Claro, digo, hay un cúmulo de irregularidades que hace que la antena todavía siga en el mismo lugar, digamos, que no se ha hecho absolutamente nada en cuanto al hecho de sacarla de donde está, que es lo que piden todos los vecinos. Pero acá está donde nos sentimos tan indefensos los vecinos, ¿no es cierto? La justicia provincial, que tendría que contemplar el tema ambiental, no lo veo, porque lo contempla desde el punto de vista de la radiación que corresponde al ámbito federal. En el ámbito federal terminando de que, como es ambiental, de modelo de jugado provinciales, el fiscal nos dio mucho apoyo. No voy a dar los nombres de nadie porque no importa, no es notable. Bueno, entonces el abogado decimos, vamos a meternos en la justicia provincial porque están conminados a determinar las cosas en tiempo y forma rápido. ¿Qué hicieron? El 19 de febrero se presentó a fines de abril, que no, que tiene que estar en la justicia federal. Y así se van pasando la pelota. Exactamente. Bueno, ahora, el día 22 de abril, se ha firmado un convenio internacional que se llama el convenio de Esgursa. Uh-huh. Algo así, no sé si lo estoy diciendo con precisión, donde hay que contemplar las cosas ambientales en toda de Latinoamérica en forma mucho más contundente y efectiva, y no escatimar los datos a las personas que busquen datos sobre el tema. Eso fue, Argentina lo terminó poniendo en forma desde el 22 de abril, así que bueno, vamos a ver si ese recurso, también lo que están viendo básicamente es que la antena no puede estar ahí por cuestiones que hemos venido explicando, que saquen la antena de ahí. Exactamente, porque la radiación de las antenas son muy muy peligrosas. Hay como decía José en una entrevista, se ha hecho una plaza la Plaza de la Memoria, y hay una antena, claro, para allá hay otro, pero aquí hay una plaza saludable para los chicos, y resulta que le está radiando justamente una antena, le está radiando a los chicos, les está ahí saliendo una energía que es realmente jorobada, ¿no es cierto? Porque estas antenas de alto porte tienen muy mucha potencia comparado con otro lado, que se ponen muchas antenas de poca potencia y con tecnología mucho más avanzada, entonces el efecto es totalmente distinto. Por eso lo que nosotros no reclamamos, no decimos que no queremos la tecnología, lo que queremos es que la tecnología que se ponga y la antena que se ponga no dañen al medio ambiente y a la gente, especialmente los niños. Esto es, la OEA lo ha reconocido de que tiene daño. También no se definen qué es que es malo, que no es malo, pero siempre están ahí entre que sí, que no, bueno, pero ¿por qué en los países de europeos las radiaciones cuatro veces, la permitían en el país cuatro veces menor que aquí en la Argentina? Entonces, estamos como los ciudadanos, nos sentimos realmente mal, porque no nos cuidan, realmente. Tal cual, Daniel. Bueno, muchísimas gracias, y ojalá que la línea del tiempo que han hecho se corte acá en marzo del 2021. Sería la línea que no te vas a ir escribiendo. Termine como acá. Sin nada, o sea, en blanco. Gracias. Chao, gracias, muy buenas tardes, y bueno, los esperamos para que puedan verlo en persona y darse cuenta de la magnitud de esto. Nosotros lo estamos viendo, Leo, la palabra de Daniel Pascual Rodríguez, vecino, uno de los tantos que se ha acercado hasta la calle Vaperón y Jaureche. Bueno, un poco para resumir lo que decían, una antena que está, que nadie se hace cargo de por qué está, ni de quién la habilitó, ni con qué argumentos legales pudieron poner esta antena acá. Algunos dicen que es policía ambiental, después dicen que es la parte municipal, después la parte provincial, van a la justicia federal, a la provincial, se van pasando la pelota, mientras tanto la antena sigue a metros de la casa de todos los vecinos y vecinas de Salta. Bueno, Tano, hay mucha gente allí en el lugar manifestándose, ¿y hasta dónde van a marchar o ya concluyó la manifestación? No, va a ser es concentración, Leo, no es marcha. Hay muchos vecinos y vecinas, algunos están, teniendo en cuenta que estamos muy cerquita del Bodero, en el semáforo, lo que se conoce como el semáforo del Portón de Piedra, Bodero lleva Perón, repartiendo algunos boletes informativos de por qué el resto de los vecinos está en esta esquina. Realmente, si uno ve la imagen, y ahora la vamos a trasladar a través de las redes sociales, es imponente, porque no estamos hablando de una antena, por ejemplo, de una radio, Leo, sino que de una telefonía celular, mucho más potente, con muchísima más radiación. Es imponente verla pegada, si se quiere, a los techos de la casa de los vecinos, por ejemplo, si uno ve este lugar. Así que bueno, es lo que piden los vecinos, que esa antena definitivamente se saque, porque aparece la otra problemática, el no haber tenido ninguna habilitación, supuestamente el temor también es si está bien o no levantada la torre. Claro, ahí está también la otra gran polémica, ¿no? Claro. Claro, no solamente el hedor, lo que causa la radiación a nivel sanitario, lo que causa el impacto ambiental, sino que también de cómo se levantó esa torre, porque no hay nadie que diga, che, sí, nosotros permitimos que la levanten y la levantaron bajo estos términos o bajo estas condiciones. Bueno, la preocupación, teniendo viviendas tan cerca, también aparece por ese lado. Ahora, es increíble, ¿no? Es algo insólito, inédito, que porque no estamos hablando de que alguien habilitó, que alguien fue y plantó o alguien clavó allí una escultura pequeña. Estamos hablando de una antena de más de 2 metros, ¿no? Y que nadie se haga responsable es algo inédito. Sí, pero vos fíjate, Leo, lo que nos decía Daniel hace un ratito, y tiene mucho que ver con esto. Esta zona de Saldán es una zona bastante gris que mira, el que reclama a los vecinos suele aparecer por absolutamente todo, por quién se hace cargo de la recolección de basura, de la seguridad, por un montón de cuestiones. Y justamente estas empresas internacionales van buscando ese tipo de zonas para utilizar, donde hay unos grises, donde no se sabe a quién corresponde la jurisdicción, o todavía no está del todo bien definida. Me parece que mucho pasa por ese lado también, porque es como decís vos, bueno, puede ser que alguien no se dé cuenta que semejante torre, sin que esté habilitada, se esté levantando. Bueno, lamentablemente la respuesta es que sí, Leo, no se dieron cuenta o no se quisieron dar cuenta. No, bueno, alguien está mirando para otro lado, digamos, porque el elefante está ahí, Bruno, ¿no? Y uno va a catastro provincial y los ejidos están bien marcados, ¿no? Salvo para el lado del monte, para el lado urbano, para el ejido urbano, digamos, la mancha urbana de las ciudades, ya están establecidos, Bruno, ¿no? Los límites. Sí, a ver, Leo, esto también es bastante simple, ¿no? ¿Quién cobra los impuestos de todos estos vecinos que claro. están en esta zona, ¿no? Pero en este juego de jurisdicción para uno para otro, pasa también para el lado de Bicuazón con el tema de la reserva. ¿Quién se hace cargo, quién no? Es más una intención de patear la pelota para otro lado de lo que realmente está predeterminado, ¿no? Y acá pasa un poquito a eso. Es fácil, como decís vos, le preguntaba a un vecino dónde paga los impuestos, si la Municipalidad de Salda, en el Córdoba o de Bicuazón, y bueno, ahí entenderemos a qué jurisdicción corresponde. Excelente laburo, Tano. Muy buen trabajo allí en móvil desde Saldán. Un abrazo grande. Abrazo, Leo. Cada vez más gente. Está la gente de Seguridad Ciudadana justamente de Saldán. Ya nos vamos a quedar a ver si a lo largo de este ratito se hace presente algún funcionario del municipio. Perfecto. Cualquier novedad, volvemos. Dale, abrazo, Leo. Hasta allí, Bruno Ditrea, con el conflicto que están padeciendo allí los vecinos de Saldán, en vivo y en directo a esta hora de la tarde, ¿no? Bueno, estamos en el anexo, estamos en la revuelta.